que me habla todo el tiempo de él. Ya la ves, con tu mirada me confundes, me seduces y me deseas. Esos mensajes de textos de amor, en mi teléfono tu cuerpo desnudo, me hace desear el momento de besos, caricias de amor. Bebe ya, dime, dime que me quieres. Bebe ya, dime, dime que me amas. Que me confundes con tu cuerpo caprichosa. Basta ya, basta ya, basta ya. Ya no aguanto mi amor, las ganas de estar contigo. Bebe ya, dime, dime que me quieres. Bebe ya, dime, dime que me amas. Que esta locura y mi pasión ya no se apagan. Basta ya, basta ya, basta ya. Lo prohibido mi amor, el dulce que sabe a poco. Pura energía, los heridos de Damián, la 18 de San Martín, los guachos de Luna Blanco, el fondo de los granados, para el loco Diego, la misteriosa, las palmas, el palme. Esos mensajes de textos de amor, en mi teléfono tu cuerpo desnudo, me hace desear el momento de besos, caricias y amor. Bebe ya, dime, dime que me quieres. Bebe ya, dime, dime que me amas. Que me confundes con tu cuerpo caprichosa. Basta ya, basta ya, basta ya. Que ya no aguanto mi amor. Ya no se apagan. Basta ya, basta ya, basta ya. Que lo prohibido mi amor, el dulce que sabe a poco. Ya dame, dame el Yamil de Rosito. Bebe ya, dime, dime que me quieres. Bebe ya, dime, dime que me amas. Que esta locura y la pasión ya no se apagan. Basta ya, basta ya, basta ya. Que lo prohibido mi amor, el dulce que sabe a poco, el dulce que sabe a poco.